Sección 28 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, enero de 2023. María de Jorge Isaacs. Capítulo 60. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, llegué al Alto de las Cruces, APM para pisar aquel suelo desde donde dije adiós para mi mal a la tierra nativa. Volví a ver ese valle del Cauca, país tan bello como desventurado ya. Tantas veces había soñado divisarle desde aquella montaña, que después de tenerlo delante con toda su esplendidez, miraba a mi alrededor para convencerme de que en tal momento no era juguete de un sueño. Mi corazón palpitaba aceleradamente, como si presintiese que pronto iba a reclinarse sobre él la cabeza de María, y mis oídos ansiaban recoger en el viento una voz perdida de ella. Fijos estaban mis ojos sobre las colinas iluminadas al pie de la sierra distante, donde blanqueaba la casa de mis padres. Lorenzo acababa de darme alcance trayendo del diestro un hermoso caballo blanco que había recibido en Tocotá para que yo hiciese en él las 3 últimas leguas de la jornada. «Mira», le dije cuando se disponía a ensillármelo, y mi brazo le mostraba el punto blanco de la sierra, al cual no podía yo dejar de mirar. «Mañana a esta hora estaremos allá». «¿Pero allá a qué?», respondió. «¿Cómo? La familia está en Cali». «Tú no me lo habías dicho. ¿Por qué se han venido?». «Justo me contó anoche que la señorita seguía muy mala». Lorenzo, al decir esto, no me miraba, y me pareció conmovido. Monté temblando en el caballo que él me presentaba ensillado ya, y el brioso animal empezó a descender velozmente y casi a vuelos por el pedregoso sendero. La tarde se apagaba cuando doblé la última cuchilla de las montañuelas. Un viento impetuoso de occidente zumbaba en torno de mí en los peñascos y malezas, desordenando las abundantes crines del caballo. En el confín del horizonte, a mi izquierda, no blanqueaba ya la casa de mis padres sobre las faldas sombrías de la montaña, y a la derecha, muy lejos, bajo un cielo turquí, se descubrían lampos de la mole del Huila, medio arropado por brumas flotantes. Quien aquello crió, me decía, no puede destruir aún la más bella de sus criaturas, y lo que él ha querido, que yo más ame. Y sofocaba de nuevo en mi pecho sollozos que me ahogaban. Ya dejaba a mi izquierda la pulcra y amena vega del Peñón, digna de su hermoso río y de mis gratos recuerdos de infancia. La ciudad acababa de dormirse sobre su verde y acoginado lecho como bandadas de aves enormes que se cernieran buscando sus nidos. Divisábanse sobre ella, abrillantados por la luna, los follajes de las palmeras. Hube de reunir todo el resto de mi valor para llamar a la puerta de la casa. Un paje abrió. Apeándome, boté las bridas en sus manos y recorrí precipitadamente el zaguán y parte del corredor que me separaba la entrada del salón. Estaba oscuro. Me había adelantado pocos pasos en él cuando oí un grito y me sentí abrazado. «María, mi María», exclamé, estrechando contra mi corazón aquella cabeza entregada a mis caricias. «¡Ay, no, no, Dios mío!», interrumpióme sollozante, y desprendiéndose de mi cuello, cayó sobre el sofá inmediato. Era Emma. Vestía de negro y la luna acababa de bañar su rostro lívido y regado de lágrimas. se abrió la puerta del aposento de mi madre en ese instante. Ella, balbuciente y palpándome con sus besos, me arrastró en los brazos al asiento donde Emma estaba muda e inmóvil. «¿Dónde está, pues? ¿Dónde está?», grité poniéndome en pie. «Hijo de mi alma», exclamó mi madre, con el más hondo acento de ternura y volviendo a estrecharme contra su seno. «En el cielo». Algo como la hoja fina de un puñal penetró en mi cerebro. Les faltó a mis ojos luz y a mi pecho aire. Era la muerte que me hería. Ella, tan cruel e implacable, ¿por qué no supo herir? Capítulo 61. Me fue imposible darme cuenta de lo que por mí había pasado. Una noche que desperté en un lecho rodeado de personas y objetos que casi no podía distinguir. Una lámpara velada, cuya luz hacían más opacas las cortinas de la cama, difundía por la silenciosa habitación una claridad indecisa. Intenté en vano incorporarme. Llamé y sentí que estrechaban una de mis manos. Torné a llamar, y el nombre que débilmente pronunciaba tuvo por respuesta un sollozo. Volvíme hacia el lado de donde éste había salido y reconocí a mi madre, cuya mirada anhelosa y llena de lágrimas estaba fija en mi rostro. Me hizo casi en secreto y con su más suave voz muchas preguntas para cerciorarse de si estaba aliviado. «¿Con qué es verdad?», la dije cuando el recuerdo aún confuso de la última vez en que la había visto vino a mi memoria. Ella, sin responderme, inclinó la frente en el almohadón, uniendo así nuestras cabezas. Después de unos momentos, tuve la crueldad de decirla: «¿Así me engañaron? ¿A qué he venido?». Y yo, me interrumpió, humedeciendo mi cuello con sus lágrimas. Mas su dolor y su ternura no conseguían que algunas corriesen de mis ojos. Se trataba, seguramente, de evitarme toda fuerte emoción, pues poco rato después se acercó silencioso mi padre y estrechóme mi mano entre las suyas, mientras enjugaba los ojos, sombreados por el insomnio. Mi madre, Eloísa y Emma se turnaron aquella noche para velar cerca de mi lecho, luego que el doctor se retiró prometiendo una lenta pero positiva reposición. Inútilmente agotaron ellas sus más dulces cuidados para hacerme conciliar el sueño. Así que mi madre se durmió rendida por el cansancio. Supe que hacía algo más de 24 horas que me hallaba en casa. Emma sabía lo único que me faltaba saber: la historia de sus últimos días, sus últimos momentos y sus últimas palabras. Sentía que para oír esas confidencias terribles me faltaba valor, pero no pude dominar mi sed de dolorosos pormenores, y le hice muchas preguntas. Ella solo me respondía con el acento de una madre que hace dormir a su hijo en la cuna: «Mañana», y acariciaba mi frente con sus manos o jugaba con mis cabellos. Capítulo 62. 3 semanas habían corrido desde mi regreso, durante las cuales me detuvieron a su lado Emma y mi madre, aconsejadas por el médico y disculpando su tenacidad con el mal estado de mi salud. Los días y las noches de 2 meses habían pasado sobre su tumba y mis labios no habían murmurado una oración sobre ella. Sentíame aún sin la fuerza necesaria para visitar la abandonada mansión de nuestros amores, para mirar ese sepulcro que a mis ojos la escondía y la negaba a mis brazos. Pero en esos sitios debía esperarme ella. Allí estaban, tristes presentes de su despedida para mí, que no había volado a recibir su último adiós y su primer beso antes que la muerte helara sus labios. Emma fue exprimiendo lentamente en mi corazón toda la amargura de las postreras confidencias de María para mí, así recomendada para romper el dique de mis lágrimas. No tuvo más tarde cómo enjugarlas, y mezclando las suyas a las mías, pasaron esas horas dolorosas y lentas. En la mañana que siguió a la tarde en que María me escribió su última carta, Emma, después de haberla buscado inútilmente en su alcoba, la halló sentada en el banco de piedra del jardín. Dejábase ver lo que había llorado, sus ojos fijos en la corriente y agrandados por la sombra que lo circundaba, humedecían aún, con algunas lágrimas despaciosas, aquellas mejillas pálidas y enflaquecidas, antes tan llenas de gracia y lozanía. Exhalaba sollozos ya débiles, ecos de otros en que su dolor se había desahogado. «¿Por qué has venido sola hoy?», la preguntó Emma abrazándola. «Yo quería acompañarte como ayer». «Sí», le respondió, «lo sabía, pero deseaba venir sola. Creí que tendría fuerzas. Ayúdame a andar». Se apoyó en el brazo de Emma y se dirigió al rosal de enfrente a mi ventana. Luego que estuvieron cerca de él, María lo contempló casi sonriente y quitándole las dos rosas más frescas, dijo, «Tal vez serán las últimas. Mira cuántos botones tiene. Tú le pondrás a la Virgen las más hermosas que vayan abriendo». Acercando a su mejilla la rama más floreciente, añadió, «Adiós, rosal mío, emblema querido de su constancia. Tú le dirás que lo cuidé mientras pude», dijo volviéndose a Emma, que lloraba con ella. Mi hermana quiso sacarla del jardín, diciéndola, «¿Por qué te entristeces así? ¿No ha convenido papá en demorar nuestro viaje? Volveremos todos los días. ¿No es verdad que te sientes mejor? Estémonos todavía aquí», le respondió acercándose lentamente a la ventana de mi cuarto. La estuvo mirando, olvidada de Emma, y se inclinó después a desprender todas las azucenas de su mata predilecta, diciendo a mi hermana, «Dile que nunca dejó de florecer. Ahora sí, vámonos». Volvió a detenerse en la orilla del arroyo y mirando en torno suyo, apoyó la frente en el seno de Emma, murmurando, «Yo no quiero morirme sin volver a verlo aquí». Durante el día se halló más triste y silenciosa que de costumbre. Por la tarde estuvo en mi cuarto y dejó en el florero, unidas con algunas hebras de hilo, las azucenas que había cogido por la mañana. Y allí fue Emma a buscarla cuando ya había oscurecido. Estaba reclinada de codos en la ventana, y los bucles desordenados de la cabellera casi le ocultaban el rostro. «María», le dijo Emma, después de haberla mirado en silencio unos momentos, «¿no te hará mal este viento de la noche?». Ella, sorprendida al principio, le respondió tomándole una mano, atrayéndola así y haciendo que se sentase a su lado en el sofá. «Ya nada puede hacerme mal. ¿No quieres que vayamos al oratorio?». «Ahora no. Deseo estarme aquí todavía. Tengo que decirte tantas cosas». «No hay tiempo para que me las digas en otra parte. Tú, tan obediente a las prescripciones del doctor, vas así a hacer infructuosos todos sus cuidados y los nuestros. Hace 2 días que no eres ya dócil como antes». «Es que no saben que voy a morirme», respondió abrazando a Emma y sollozando contra su pecho. «¿Morirte, morirte, cuando Efraín va a llegar?». «Sin verle otra vez, sin decirle, morirme sin poderle esperar. Esto es espantoso», agregó estremeciéndose después de una pausa. «Pero es cierto, nunca los síntomas del acceso han sido como los que estoy sintiendo. Yo necesito que lo sepas todo antes que me sea imposible decírtelo. Oye, Quiero dejarte cuanto yo poseo y le ha sido amable. Pondrás en el cofrecito en que tengo sus cartas y las flores secas, este guardapelo donde están sus cabellos y los de mi madre. Esta sortija que puso en mis manos en vísperas de su viaje, y en mi delantal azul envolverás mis trenzas. No te aflijas así, continuó acercando su mejilla fría a la de mi hermana. Yo no podría ya ser su esposa. Dios quiere librarle del dolor de hallarme como estoy, del trance de verme expirar. Ay, no podría morirme conforme dándole mi último adiós. Estréchale por mí en tus brazos y dile que en vano luché por no abandonarle, que me espantaba más su soledad que la muerte misma. Y María dejó de hablar y temblaba en los brazos de Emma. Cubrióla esta de besos y sus labios la hallaron yerta. Llamóla y no respondió. Dio voces y acudieron en su auxilio. Todos los esfuerzos del médico fueron infructuosos para volverla del acceso, y en la mañana del siguiente día se declaró impotente para salvarla. El anciano cura de la parroquia acudió a las 12 al llamamiento que se le hizo. Frente al lecho de María se colocó en una mesa adornada con las más bellas flores del jardín el crucifijo del oratorio y la alumbraban dos cirios benditos. De rodillas ante aquel altar, humilde y perfumado, oró el sacerdote durante una hora, y al levantarse le entregó uno de los cirios a mi madre y otro a Maín, para acercarse con ellos al lecho de la moribunda. Mi madre y mis hermanas, Luisa, sus hijas y algunas esclavas, se arrodillaron para presenciar la ceremonia. El ministro pronunció estas palabras al oído de María. Hija mía, Dios viene a visitarte. ¿Quieres recibirle? Ella continuó, muda e inmóvil, como si durmiese profundamente. El sacerdote miró a Maín, quien, comprendiendo al instante esa mirada, tomó el pulso a María, diciendo enseguida en voz baja: 4 horas lo menos. El sacerdote la bendijo y la ungió. Los sollozos de mi madre, mis hermanas y las hijas del montañés acompañaron la oración. 1 hora después de la ceremonia, Juan se había acercado al lecho y se empinaba para alcanzar a ver a María llorando porque no lo subían. Tomóle mi madre en sus brazos y lo sentó en él. «Está dormida, ¿no?», preguntó el inocente, reclinando la cabeza en el mismo almohadón en que descansaba la de María, y tomándole en sus manitas una de las trenzas como lo acostumbraba para dormirse. Mi padre interrumpió esa escena que agotaba las fuerzas de mi madre y que los asistentes presenciaban contristados. A las 5 de la tarde, Maín, que permanecía a la cabecera, pulsando constantemente a María, se puso en pie, y sus ojos humedecidos dejaron comprender a mi padre que había terminado la agonía. Sus sollozos hicieron que Emma y mi madre se precipitasen sobre el lecho. Estaba como dormida, pero dormida para siempre, muerta, sin que mis labios hubiesen aspirado su postrer aliento, sin que mis oídos hubiesen escuchado su último adiós, sin que algunas de tantas lágrimas vertidas por mí después sobre su sepulcro hubiesen caído sobre su frente. Cuando mi madre se convenció de que María había muerto ya ante su cadáver, bañado de la luz de los arreboles de la tarde que penetraba en la estancia por una ventana que acababan de abrir, exclamó con voz enronquecida por el llanto, besando una de esas manos ya yerta e insensible: «María, hija de mi corazón, ¿por qué nos dejas así? Ay, ya nunca más podrás oírme. ¿Qué responderé a mi hijo cuando me pregunte por ti? ¿Qué hará, Dios mío, muerta, muerta sin haber exhalado una queja. Ya en el oratorio, sobre una mesa enlutada, vestida de gro blanco y recostada en el ataúd, había en su rostro algo de sublime resignación. La luz de los cirios, brillando en su frente tersa y sobre sus anchos párpados, proyectaba la sombra de las pestañas sobre las mejillas. Aquellos labios pálidos parecían haberse helado cuando intentaban sonreír. Podría creerse que alentaba aún. Sombreábanle la garganta, las trenzas medio envueltas en una toca de gasa blanca, y entre las manos, descansándole sobre el pecho, sostenía un crucifijo. Así la vio Emma a las 3 de la madrugada, al acercarse a cumplir el más terrible encargo de María. El sacerdote estaba orando de rodillas al pie del ataúd. La brisa de la noche, perfumada de rosas y azahares, agitaba la llama de los cirios gastados ya. Creí, decía Emma, que al cortar la primera trenza iba a mirarme tan dulcemente como solía, si reclinada la cabeza en mi falda, la peinaba yo los cabellos. Púselas al pie de la imagen de la Virgen y por última vez le besé las mejillas. Cuando desperté 2 horas después, ya no estaba allí. Braulio, José y 4 peones más condujeron al pueblo el cadáver, cruzando esas llanuras y descansando bajo aquellos bosques por donde, en una mañana feliz, pasó María a mi lado, amante y amada, el día del matrimonio de tránsito. Mi padre y el cura seguían paso entre paso al humilde convoy. ¡Ay de mí! Humilde y silencioso como el Denai. Mi padre regresó al mediodía lentamente y ya solo. Al apearse, hizo esfuerzos inútiles para sofocar los sollozos que le ahogaban. Sentado en el salón, en medio de Emma y mi madre, y rodeado de los niños que aguardaban inútilmente sus caricias, dio rienda a su dolor, haciéndose necesario que mi madre procurase darle una conformidad que ella misma no podía tener. Yo, decía él, yo, autor de ese viaje maldecido, la he muerto. Si Salomón pudiera venir a pedirme su hija, ¿qué habría yo de decirle? Y Efraín, y Efraín, ¡ah! ¿Para qué le he llamado? Así le cumpliré mis promesas. Aquella tarde dejaron la hacienda de la sierra para ir a pernoctar en la del valle, de donde debían emprender al día siguiente viaje a la ciudad. Braulio y Tránsito convinieron en habitar la casa para cuidar de ella durante la ausencia de la familia. Fin de la sección 28.